dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo. Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido. Yo quiero que me quieras, intentemos en gardens y bailemos. Ven, ven, mueve tu cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Perdamos los modales, ya no llores. Vale, y no dejemos que la llama se apague. Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito. Todos los días te necesito. Besándote, a que no te sientas sola. Quédate a mi lado. Festival se acaba de terminar y usted disfruta de todos los artistas de Megaland en las tandas. culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujer y digo, perdóname, señor. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño Dios. Y en enero de vacaciones para la piedra del peñón. ¡Mujeriego! Me gusta vacilar. ¡Mujeriego! Yo te saco a bailar. ¡Mujeriego! La vecina está buena. ¡Mujeriego! Yo ya le cogí la vena. ¡Ay, sagrado rostro! Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, las señoras, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba eso! Regalito de Navidad. Que bailen todas las niñas y las tías. Estas son las tandas, las tangas, las tandas, las tangas. Me equivoco, es el calor de Andrea Silva, las tangas de la Mega. Dinero y fama. Ayer pregunté por ti, para saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí para allá. Que tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá. Mansión en Beverly, y un yate que tiene spa. Pero me llegan un mensaje de texto, que dice me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo, no digas que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, era honorada, entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando leo me digo, ¿qué es esto? No olvidé que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, negra o dorada, entonces duda. Enamorarte de un buen hombre, porque lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión. Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación. Lo tuyo es los intereses, compré tu pides, viaja al exterior. Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que no damos amor. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, negra o dorada, entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre, porque a partir de este momento llegan los DJs de las tandas de la Mega. Polulero Puga, el DJ Sirri y Marco Suárez. Venimos a descontrolar tu mente y tu música en las tandas de la Mega. Estás oyendo las tandas de la Mega. A partir de este momento. A partir de este momento. Desde la Mega. Llega desde el cielo de la Mega. uno de los DJs más importantes de Colombia. Sistema auditivo. Iniciando en 3, 2, 1. Miles de sonidos rítmicos. Él es DJ Jerry. En vivo. Las tandas de la Mega. Arroba el guión al piso Chirri para que sigan todos los toques de fin de semana. El que mezcla es el DJ que te da vida en el radio. DJ Chirri, dame vida. Triste y vacía, conmigo era tanto calor y con él las noches tan frías. Y solo yo quiero volver a tocarte una y otra vez. Y dime yo dónde te busco, mujer, a volver a tocarte. Y solo yo quiero volver a tocarte una y otra vez. Y dime yo dónde te busco, mujer, a volver a tocarte. Es un amor.

hay que mar y te voy a robar. Si cantara fuera tendencia global, hasta la misma mujer te quieren probar. No viajo privado como Pablo Escobar, yo le voy a llegar y te voy a robar. Si cantara fuera tendencia global, hasta la misma mujer te quieren probar. No viajo privado como Pablo Escobar. Sus ojos irradian la sensualidad, su boca me dice que me quiere besar, su mirada me tienta a volver a tocar, su mano me lee, no me puedo aguantar. Pa' tu sexo estoy listo, las otras han visto, si la pierdo conquisto no la puedo dejar. Esa es tendencia global. Como diría Mike, tú eres una diosa más. Por la forma en que me mira yo me voy a quedar. Ay, mi parcerita, no te voy a fallar. Eres otra cosa, somos alma gemela. Tú eres mi nena, pa' ti va a estar. Sabes que conmigo es tendencia global. Como Pablo Virginia te voy a enamorar. Que pues bebé, hacia saludar ya. Para la maleta, olvídate de la aerolínea. Le gusta ese baño relajante en agua tibia. Me tienen enviando girasoles, rosa y orquídea. Sé que le fastidia, que vivo en una trivia. Yo le hice olvidar las relaciones antiguas. Con agua lienta, el sufrimiento lo amortigua. No sé por qué es que de salir siempre la privan. En la noche te da más, soy su caballero. Quiero un A-10 diamante, ya se lo indica el joyero. En el apartamento los vecinos no oyeron. Una tras otra ya no paro cuando le relleno. Yo le dejé mi olor en su sábana. La tengo imaginándose cuál será. Ella es como la musa y el rey no se va. Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad. Yo te voy a llegar y te voy a robar. Si cantara fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres la quieren probar. La vida en un privado no me importa el lugar. Te voy a llegar y te voy a robar. Si cantara fuera tendencia global, hasta las mismas mujeres la quieren probar. La vida en un privado no me importa el lugar. Camino pa'l Cobla, le compré unos panties aunque ya no es mi novia, le canté lejanía y lo subí a su historia, le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele, en los perreos y los moteles, entre semana y los weekendes, comiendo de saquerio, eso allá abajo te sabe a blueberry, cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blunas y una de Don Perry. Y ella va a los outs y ella nunca le va. Hace caldo y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella salta, que ella trepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. La verdad es que tu foto en bicicleta. No quiero, te quiero completa. Me tiene enviciado. Te quiero sin ropa, con el panty pala. Baby, uno tenis valentino, panty mojino. En Envigado los que nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Hey, la toqué y se vino. Ando por palmas de camino pa'l Cobla. Compré un carro que llama a mi novia. Le canté lejanía y lo subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Ese culo tengo papeles, en los PH y los moteles, en la semana y los weekends, comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri, ese perfumito tuyo y el Mindeli, como un par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado, te quiero sin ropa, con el panty pa'l lado. Yeah, uno tenis valentino, la disco rompe. sé que no te sientes mía. Dime, noviecito tuyo, que eres una porquería. Ten caliento más. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas así maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Dile al novio siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes mía. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que no te sientes. Estas son las tangas, me equivoco, es el calor de Andrea Silva, las tangas de la Mega. Mujer, ¿por qué lloras? Si tú sabes que con él tú te sientes sola. Hey, te llegó la hora, tú conmigo vives momentos que te enamoran. No. Tú podrás aparentar junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, nos llevamos muy bien. Ha pasado un año ya desde que le hiciste infiel, pero tú lo sabes, ya no llores, mujer. Nicky Jam, piso 21, no llores, mujer, si le fuiste infiel. Si nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder que lo respetamos y somos humanos. No llores, mujer, si le fuiste infiel. Nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores, mujer, suele suceder. Estas son las tandas en la Mega, la música del festival se acaba de terminar y usted disfruta de todos los artistas de Megaland en las tandas. ¡Gracias! maleante. Como pa' la disco pa' nacer el cante. Ahora, sale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trato. Mira que ya canta que te están mirando. Como a ti la labia pa' ver si ganando. Ahora, ¿dónde está la gente que no baja ni ti tan pa'lante? ¿Dónde está el colito si no te maleante? Como pa' la disco pa' nacer el cante. Ahora, sale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trato. Mira que ya canta que me están mirando. Son las tandas de la Mega, fin de semana, mezcla DJ Chirri de las tandas de la Mega. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color el café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Le digo los planes y si la busco de una se activa. Vete la ropa si tal vez acaba el party. Yo te de un ladito aquí conmigo, yeah. Tú escapas como el teco a tu vista. Así estás tú. Se ve tan rica esa carita y se está tú. Ay, hace que la nota nunca se cae. No se falta nada si estás tú. Como el teco de tu edita, así está tú, oye. Se ve tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada, si está. No se falta ni nada, bebé. Dice, ay. Que yo no quiero más nadie. Que no sea tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vaya. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Tú, pa' como el teco de tu vista. Ese está tú. Se ve tan rica esa carita. Ese está tú. Ay, ese que la nota nunca se va. No se vuelve nada si está tú. Como el teco de tu vista, así está tú, oye. Te ves tan rica esa carita y ese está tú, ay. Hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si está tú. No se falta ni nada, bebé. Yeah. Santiago Alejandro. Goya. Honeymoon. Tú el centro de entertainment con los sensores. Yo soy nice girl.